Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy jueves 8 de junio de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Facebook expande oportunidades de monetización con Instant Articles. Ya ven que Facebook tiene esta herramienta para los publishers que permite que los contenidos de un artículo en la web carguen más rápido dentro de la aplicación de Facebook, a lo cual le llama Instant Articles, ¿no? Son noticias que apenas las tocas se abren rápidamente en la aplicación de Facebook para iOS y Android, y que había generado bastante polémica porque algunos de los medios que han estado utilizando este tipo de sistema de publicación de contenido, pues han visto que no les genera tantos ingresos como llevarlos directamente a su página web, en el sentido de que estos medios generan ingresos a través de la publicidad que venden a través de una red de publicidad o directamente ellos, y que con los Instant Articles pues no tenían el mismo rendimiento de sus anuncios. Pues ahora Facebook está habilitando una opción a manera de prueba beta para que algunos de estos medios que están utilizando los Instant Articles puedan publicar un anuncio debajo de estos Instant Articles. Según Facebook, Instant Articles permite generar entre 20 y 50% más tráfico a través de Facebook por el hecho de que las personas le dan clic o tocan los links porque saben que va a cargar rápido y dentro de la misma aplicación. Según Facebook, está pagando alrededor de $1,000,000 diarios a través del Facebook Audience Network, que es el sistema con el que se publican anuncios dentro de los Instant Articles. También aseguró que al día de hoy hay 10,000 organizaciones de noticias que están utilizando este formato y que en los últimos 6 meses ha crecido 25%, lo cual es algo interesante que existan cada vez más medios que se suman a esta tendencia. Hay que recordar que existe la polémica porque algunos aseguran que está atentando contra la neutralidad de la red, debido a que de alguna forma ciertos contenidos que estén utilizando este formato están siendo privilegiados del contenido que puede estar libre en internet, y que además para consultarlo o para tener esas características uno tiene que hacerlo a través de Facebook, de otra manera no puede ver los Instant Articles. También está la queja de muchos medios de que dicen que no han tenido el rendimiento que ellos esperaban utilizando Instant Articles, y muchos se han volcado a optimizar lo más posible sus versiones web para los dispositivos móviles y que carguen casi tan rápido como los Instant Articles. Pero eso desde luego está solamente en manos de pocas compañías o de pocos medios que tienen la capacidad de invertir en tecnología para que sea casi tan rápido como un Instant Article. En fin, la pregunta aquí sería si ustedes como usuarios de Facebook prefieren leer un Instant Article o prefieren leer un artículo que esté en una página web tradicional. Nintendo mostró los primeros avances de cómo va a ser el parque temático basado en el mundo de Super Mario Bros. Este parque tipo Disneylandia va a estar en Japón y va a abrir sus puertas en el año 2020. El Super Nintendo World será uno de los 3 parques temáticos de Nintendo que se abrirán en los estudios Universal en Osaka, Japón. Para todos los que lo quieran ver, solamente tienen que ir a YouTube y buscar Super Nintendo World y ahí pueden ver un pequeño vistazo con Super Mario Bros., así como si estuviera dentro de un videojuego en 3D, mostrando algunas de las cosas que va a tener este parque de diversiones. Se ve atractivo y pues para todos los que quieran ir, pues ya tienen de aquí hasta el 2020 para ahorrar y poder comprar un boleto de avión para ir a Japón a conocer este parque de diversiones temático que está presentando Nintendo. Los nuevos iMac son los primeros en muchos años a los que se les puede ampliar la memoria RAM y el procesador. Según la empresa que se dedica a revisar el grado de reparabilidad de los dispositivos electrónicos iFixit ha presentado un reporte de las nuevas iMacs que fueron anunciadas durante el WWDC y ahora dice que sí se va a poder cambiar el procesador y también se va a poder actualizar la memoria RAM. Esto debido a que ninguno de estos dos componentes está soldado a la tarjeta madre como ocurría en muchos otros modelos, tanto de iMac como de MacBook. Ahora la cuestión aquí es que si se quiere hacer este tipo de actualización, pues se va a perder la garantía debido a que se tiene que abrir el iMac y quitar la pantalla, que es un proceso delicado y que en ese proceso se violan los sellos de garantía que incluye Apple para que estos dispositivos no sean manipulados por personal no autorizado o por los mismos usuarios. También habría que agregar que el hecho de quitar la pantalla de un iMac es un proceso difícil. Yo tengo por allí la experiencia de que en un taller oficial de los que existían o existen en México, que no son de Apple, pero son los autorizados, pues abrieron un iMac y rompieron la pantalla, ¿no? Entonces, si se supone que los técnicos de experiencia o los técnicos certificados o autorizados por Apple tienen la capacitación, las herramientas y el conocimiento de cómo abrir un iMac y les pasó eso, bueno, entonces, ya que esperar de un usuario casero que pues ahí saca su caja de desarmadores y quiera actualizar el procesador o la memoria RAM de su iMac, bueno, pues va a tener muchas dificultades, pero lo que es novedoso en esta ocasión es que ahora sí se va a poder. Overkill regalará 5 millones de copias de Payday 2 en Steam. Para todos los que les gustan los videojuegos, Payday 2 es un juego de gatillero en primera persona con funcionalidad online que ha estado disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360 y se espera que próximamente llegue al Nintendo Switch, pero en esta ocasión Overkill, la empresa desarrolladora, está regalando así literal 5 millones de copias de este videojuego para la PC a través de Steam. Lo único que se tiene que hacer es entrar a su cuenta de Steam, a la tienda de Steam, agregar el juego a su biblioteca y de esa manera van a poder conservarlo como si lo hubieran comprado. La oferta termina el 21 de junio, pero hay que recordar que solamente son 5 millones de copias, por lo cual si se acaban antes del 21 de junio, pues ya no alcanzarán una copia gratis de este videojuego. Ahora, lo que es cierto es que muy pronto va a salir la versión Ultimate Edition de Payday 2, que va a incluir todos los DLCs que han salido hasta el momento y los DLCs que salgan en un futuro. Entonces, evidentemente tiene aquí la intención de que, pues, de esos 5 millones de juegos que regalen, pues por allí algún porcentaje de jugadores decidan comprar los nuevos DLC que salgan y que no vienen incluidos en esta versión que están regalando en Steam. Este juego es muy popular y es por equipos, entonces la mejor opción es que ustedes les digan a sus amigos que descarguen el juego para que puedan armar la reta de Payday 2 en la PC. Y bueno, finalmente una actualización en Flickr. Sabemos que Flickr ya no es tan usado como antes, ha perdido relevancia, pero sigue siendo una página muy utilizada por los fotógrafos profesionales para dar a conocer su trabajo en fotografía. En este caso, la actualización llega a la sección de perfiles, donde ahora se puede hacer una selección de 25 fotografías para que se muestren en el orden que ustedes quieran y de esa manera sea representativo de lo mejor de su trabajo que han subido a Flickr. Por otra parte, está una sección de las fotos más populares, es decir, las más favoriteadas, comentadas, las más vistas y las más interesantes, que es este algoritmo de Flickr que mide la interacción de los usuarios con cierta fotografía. Así es que si ustedes son fotógrafos profesionales o si tienen un perfil en Flickr que representa su trabajo como fotógrafos, pues tienen la oportunidad de editarlo para que esté como ustedes quieren y que muestre lo mejor de sus talentos en este arte de la fotografía. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, en TuneIn y en iVoox. También seguirme en @LuisEric en Twitter. Mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. Entrar a dobledensidad.com. Y también seguirnos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Doble Densidad. Les agradezco mucho y nos escuchamos mañana.